barbudo, mija, cógelo, cógelo. ¿Qué boca, chico, tan grande, hombre? Era una ballena. Ayer que me fui a pescar allá abajo en la quebrada, pero me llevé a mi novia y se sentó en la carnada. Yo le dije con mañita, no se vaya a caer, mija, agárrese de la vara que esa piedra está muy lisa. Ella tiraba y tiraba, pero no sacaba nada. Ese maldito barbudo se le comía la carnada. Perdimos toda la noche, no pudimos hacer nada. Yo cada rato sacaba la vara toda mojada. Ella me dijo, mijito, aquí me jaló muy duro. Este listo fue negrito pa' que me coja el barbudo. Estos pescadores no sacan nada, hombre. Ay, sin atarraya, hombre. Le seguimos insistiendo casi hasta la madrugada. De pronto sentí un barbudo pegado de mi carnada. La piedra estaba muy lisa, nos fuimos a la quebrada. Y a mí solo me quedó la vara toda mojada. Ella tiraba y tiraba, pero no sacaba nada. Ese maldito barbudo se le comía la carnada. Perdimos toda la noche, no pudimos hacer nada. Yo cada rato tacaba la vara toda mojada. Ella me dijo, mijito, aquí me jaló muy duro. Este listo fue negrito pa' que me coja el barbudo. Pero qué barbudo tan liso ese, ¿no? Tire la vara, mija, tírela. Me decía, mijito, aquí me jaló muy duro. Este listo, pues negrito, pa' que me coja el barbudo.